estamos dando cuenta de una aeronave comercial, y son muchas, no solamente comerciales, sino militares y de pasajeros también, las que han dado cuenta, no ahora poco, sino desde hace muchos años, de encuentros con otros objetos voladores no identificados, ovnis. ¿Será cierto? ¿Será una alucinación, como algunos dicen? ¿O es que esta presencia cada vez más documentada en realidad sí tiene bases científicas y se puede probar? Para conversar con nosotros sobre ello, estamos con Mario Segarra, es un investigador del fenómeno OVNI en el Perú. Buenas noches, bienvenido. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, ya siempre es un honor estar aquí en Radio Programas, porque bueno, es una radio, la radio más, creo que más famosa del Perú, ¿no? Y creo que llega a todo el planeta. Entonces, bueno, es un gusto. Ya, bueno, ya la internet nos pone en todo el mundo. Así es. Pero usted fuera del micrófono nos comentaba que se había dado un paso adelante importante en este tema de justamente aclarar las cosas en torno al fenómeno OVNI con la desclasificación de documentos en Inglaterra. Así es. El día de hoy se ha desclasificado mediante la Associated Press y Telemundo, que pues, ahí ellos han tomado la noticia de Inglaterra. Se ha desclasificado 1.500 documentos del gobierno británico, que estos sumados a 5.000 documentos que han sido liberados el año pasado, hacen un total casi de 6.000 o 7.000 documentos. Estos documentos cubren casi 40 años de investigación OVNI en Inglaterra, donde hay testimonios de pilotos civiles y militares, de encuentros con estos objetos llamados OVNIs, casi colisiones, persecuciones y también incluso informes de la policía británica, no solamente de la capital, sino de las provincias de Inglaterra, donde narran sus encuentros con estos objetos extraños, que incluso hablan de descensos de naves y encuentros con tripulantes. O sea, casos reales, porque cuando ya hay un documento clasificado o desclasificado, es un documento oficial, oficialmente se está demostrando que este fenómeno existe, que no es una imaginación. Justamente, señor Segarra, sí. Buenas noches, para que entiendan todas las personas que nos están escuchando, ¿qué significa ese proceso de desclasificación de estos expedientes? ¿Qué significa que usted diga que han habido 7.000 expedientes, sí, de los cuales quedan 5 y se van a desclasificar 1.500? Claro. ¿Quiere decir que hay una información que nos ocultan a los terrícolas? Claro, no. Esto comienza probablemente con el asunto de la Guerra Fría. A fines de la década de los 40 y comienzos de los 50, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias oponentes, Estados Unidos y la Unión Soviética, por supuesto cierran sus fronteras y comienza la famosa Guerra Fría, que es la casi confrontación nuclear. Lo que el público, mayoritariamente, sobre todo el occidental, nunca fue informado, es que se crearon comisiones secretas a la espaldas del público norteamericano y mundial, como por ejemplo el famoso Proyecto Libro Azul, Proyecto Colorado, Proyecto Condon, que lo que hicieron fue informar, o sea, dar unos resúmenes de investigación, aparentemente, donde se explicaba que todo era tipo alucinación y todo era producto de gentes alucinadas, pero por detrás de la cortina había informes ultra secretos que ahora recién ya se han liberado en los últimos 30 años, donde se hablaba de platillos voladores estrellados, disecciones a cuerpos extraterrestres, encuentros incluso en bases militares de Estados Unidos y de la Unión Soviética, que cosas que recién con estos documentales que están saliendo, por ejemplo, en programas como el History Channel, el Discovery Channel, se están llegando a saber que eran en realidad temas muy, muy serios. En realidad, o sea, esto es la vida que estamos viviendo, el Internet, la globalización de la información, justamente facilita esa llegada a esa información. Ahora, ¿no? Lo importante de esta desclasificación es que lo está haciendo el Ministerio de Defensa británico, según la información que yo tengo aquí, y señalan que en su momento no dieron a conocer esta información, no porque temieran la invasión de seres extraterrestres, sino porque lo que ellos están tratando de evitar es el peligro de operaciones de espionaje desde el extranjero. Claro, justamente ese es el argumento que se decía en la época de la Guerra Fría. Pero una vez que la Guerra Fría acabó, cuando se cae el muro de Berlín, ese argumento ya no es válido. O sea, se tenía que, de hecho, que liberar esa información. Ese es allá en Inglaterra, y es importante, porque son documentaciones o documentos oficiales. Pero ¿cómo va el fenómeno OVNI en el Perú? En el Perú, justamente el día de hoy, justo me estoy presentando ante ustedes, y creo que este es un momento histórico para el Perú, porque yo estoy anunciando en este momento frente a ustedes y frente al gran público de radioprogramas, al público nacional de las tres regiones naturales de Perú, Costa, Sierra y Selva, y a todo el planeta, estoy anunciando la creación de un colectivo ciudadano civil llamado Ciudadanos Peruanos contra el Secreto OVNI. Nos hemos juntado un grupo de 25 personas, casi 30 personas, ciudadanos mayores de edad, que trabajamos, que somos padres de familia, que tenemos nuestras responsabilidades y somos gente muy honorable y trabajadora. ¿Cuál es nuestro principal objetivo? ¿Para qué nos hemos juntado en este colectivo civil? Para simplemente, mediante dos leyes, la Ley de Transparencia Informativa y la Ley de Acceso a la Información, pedir en forma de solicitudes a las diversas instancias del gobierno peruano, tanto militares como civiles, a iniciar un proceso de desclasificación o de petición de información si es que ellos poseen archivos de encuentros OVNIs en el Perú. Ahora, uno de los casos más resaltantes fue lo ocurrido hace muchos años en Arequipa, si no me equivoco, ¿no? En la base de La Joya, donde pilotos de la Fuerza Aérea del Perú tuvieron un contacto bastante directo con ese tipo de... Claro, de naves, de nave, ¿no? Además que hubo un disparo. Claro, eso ha salido justamente hace unos meses en el History Channel, en el programa UFO Hunters, Cazadores de OVNIs. Y curiosamente, usted está hablando con prácticamente el fundador civil de esa oficina de investigación de fenómenos aéreos anómalos de la FAP. Yo fui parte de eso y fui testigo de esa liberación, de esa información. Pero así como hay una liberación, faltan muchos casos más probablemente. Ahora, el otro avistamiento que fue también importante fue este sucedido el domingo 20 de mayo de 2007 en el centro de Lima, ¿no? El PCCP estaba grabando un videoclip, claro, sí. Y por casualidad aparecieron algo. Digamos que pone la cámara mirando hacia arriba y en el cielo, en el firmamento, ve una gran cantidad de manchitas que luego cuando se iba a determinar de que son, bueno, lo que dicen, son objetos voladores no identificados. Claro, eso ya es un caso más reciente. ¿Y a qué se debe, por ejemplo, este fenómeno que llama mucho la atención? Por ejemplo, yo cuando vi las imágenes dije, bueno, ¿qué está pasando, no? Uh-huh. ¿Y por qué tantas lucecitas, tantas naves en el cielo limeño? Bueno, estos avistamientos, ¿qué denotan, por ejemplo? Este caso fue muy controvertido, o está siendo muy controvertido, porque hasta ahorita hay dos posiciones sobre ese video. Unos dicen que, algunos investigadores dicen que es producto de un lanzamiento de globos que hubo del Estadio Nacional y relacionan las horas y las fechas de una, ¿no? Una especie de fiesta evangélica que hubo en el Estadio Nacional. Otros dicen que sí son objetos extraños, o sea, no hay una, digamos, un porcentaje, digamos, de unanimidad en cuanto a este video. Yo lo considero, digamos, interesante, pero no tomo partido si es real o no, porque yo me voy más que nada a los casos antiguos. Por ejemplo, ustedes deberían saber que en la década del 79, un año antes de este caso del comandante Santa María, una escuadrilla de aviones A-37 despegó para un vuelo de entrenamiento de la base de La Joya de Arequipa, para un vuelo de 3 horas. Nunca regresaron. A la media hora se perdió el contacto de radar. Se hizo una búsqueda de 4 meses seguidos por aire, mar y tierra. Nunca encontraron ni un pedazo de nave, ni un pedazo de nave. Hasta ahora siguen como desaparecidos. Otro caso importante. En el aeropuerto Jorge Chávez, en la década de los 68-69, hubo un encuentro inexplicable que está en los archivos de Corpac, donde un empleado asegura haber sido secuestrado por extraterrestres. Y este archivo, incluso en el diario La Prensa, salió una foto donde al final de la pista del Jorge Chávez aparece una huella triangular quemada. Ese está en los archivos del diario La Prensa y dice que también está en los archivos de Corpac. Hay muchos documentos que todavía deben salir a la luz. Señor Segarra, ¿qué tipo de relación tiene usted, si es que existe alguna, con, por ejemplo, organizaciones como la del señor Sixto Paz? Bueno, Sixto Paz es una persona, yo lo considero mi amigo, es una persona, pero él es un contactado. El contactismo fue un fenómeno del tema OVNI en la década de los 70, ¿se acuerdan que ese fue el boom esotérico, el boom de todo, Alan Carnes, la parte espiritual, la parte contactista, yo visité Ganímedes? Ahí Sixto Paz dio origen al grupo Rama. Y se hizo más famoso porque un periodista español, Juan José Benítez, que era un corresponsal de Caballo de Troya. Exacto, del diario El Heraldo de España, de Valencia, vino al Perú en el año 73 y les hizo una entrevista. A raíz de esas experiencias del grupo Rama en Chilca, él escribió un libro que se llamó OVNIs, SOS a la Humanidad, que fue un bestseller mundial, que prácticamente se leyó en los 5 continentes. Hasta ahorita hay gente que lo pide y lo lee, ¿no? Y a raíz de eso es que se hizo famoso el contactismo, no solamente a nivel Perú, sino a nivel continental. Sixto Paz es una persona que a mí me merece el mayor de los respetos por su trayectoria y por el tiempo que tiene. Pero él enfoca el aspecto desde un punto de vista contactista. El que le habla va por el aspecto de los documentos oficiales, de las fotografías y de los videos y del análisis científico de cada uno de ellos. ¿Y existen picos o momentos especiales en que aparecen? Sí. ¿O hay mayor presencia de este fenómeno? Mayormente se ha dicho de que siempre hay una relación entre terremotos y apariciones de ovnis. Algunos dicen que es por la liberación de energía geotectónica que hace que las placas se rocen una con otra. Entonces, esta energía acumulada digamos, como que los ovnis captan esta energía. Entonces se ha visto, dice, testimonios de pescadores de Pisco, de Huarmey, de Lambayeque, que han visto salir previos al terremoto, por ejemplo, del año pasado, salir luces del mar, o esferas de luz color blanco, blanquecino, como de un tipo color fluorescente, y luego regresar nuevamente, previo momento, segundos antes del terremoto del 2007. Se dan ese tipo de cosas también. Bueno, y no hay manera, solamente pidiendo a las autoridades del Ministerio de Defensa, podemos construir, digamos, nuestros propios expedientes, es que grupo que ahora se va a conformar en un colectivo civil ya no tiene información, mire, de alguno de estos casos. Esto es bien interesante. Solamente yo les pido que entren a www.nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com. Cualquier persona en el Perú, entre ahí y entre al link Ciudadanos Peruanos contra el Secreto OVNI. Incluso ahí hay dos videos, uno mío donde estoy haciendo la declaración y la presentación de este colectivo, donde a su vez hay un documento que pueden bajar en PDF. Ese documento debe ser llenado por cada ciudadano peruano y, si él lo considera necesario, puede mandarlo, por decir, uno al Ministerio de Defensa, otra persona al Ministerio del Interior, otra persona a Corpac, otra persona a Palacio de Gobierno, otra persona al Congreso. Y esto lo que queremos es integrar a todos los peruanos para que en un objetivo común hagamos una petición global al gobierno peruano. Entonces, repetimos, por favor, el nombre de la página, la dirección de la página. Sí, www.nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com. Ahí entran al link Ciudadanos Peruanos contra el Secreto OVNI y ahí van a encontrar el documento que pueden bajar a su computadora e imprimirlo en su impresora y de ahí proceder a eso. Por supuesto, este es un proceso que se va a iniciar gradualmente. Todo documento que entra por mesa de partes tiene un periodo de tiempo, un periodo de proceso, un periodo de respuesta, pero ya es un proceso histórico porque es la primera vez que estamos haciendo a nivel de la colectividad social esto. Y usted tiene, para los interesados, una presentación el sábado que viene, ¿no? Sí, el sábado 28 de marzo vamos a hacer una conferencia audiovisual, bueno, una de ya muchas que hemos hecho. Uh-huh. Justamente vamos a hablar sobre los últimos videos que se han presentado en el Perú y en el, sobre todo lo de la desclasificación OVNI en otros países y también en el Perú, en el auditorio del Instituto Shiva Shakti, en calle Las Codornices, 249, segundo pasaje, y los interesados en inscribirse pueden llamar a los teléfonos 441-0250, repito, 441-0250, o 460-6683 para poder inscribirse para esto. Yo creo que aquí, y espero desde acá la colaboración de muchas personas, incluso puedo dejar un celular también para que por favor. El 998-52-4702 es mi celular personal, 998-52-4702. Cualquier persona que tenga alguna crítica o aporte o cortesía o ayuda que quieran hacernos, encantado de recibir sus llamadas. Muy bien, el doctor Mario Segarra Torres, del fenómeno OVNI en el Perú, ha estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, éxito en el desarrollo de esta charla. Gracias, igualmente. Una pausa y volvemos.